en Nicaragua. Continúa la impunidad de hombres agresores, asesinos de mujeres que permanecen prófugos de la justicia. En este reportaje de Albanubia Vargas escucharemos testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia que denuncian a los oficiales de la policía que no hacen nada en la comunidad de La Dalia, municipio de Matagalpa. El ex compañero de vida, porque ya tenía ella 22 días que se había separado de él, llegó a mi casa asesinarla. Aprovechó el momento de que yo andaba en una reunión en la escuela, yo soy maestra, y llegó, ella estaba en compañía de una joven y de un chavalo, nieto mío, y llegó a matarla, le propinó creo que 4 machetazos. Yo no estaba en ese momento y lo hizo pues simplemente porque ella ya no quiso continuar con él. Ella sufría maltrato más antes. Y ella decidió separarse de él y llegó a matarla a mi propia casa. Ella se había salido de su casa. Ella se llamaba Esther Yuri Cortedano Luquez. ¿Y el femicida? Alexander Martínez García. Sí, ella me dejó un niño a mí. Es doña Eufrosina Luquez. Carga a cuestas el dolor de la muerte de su hija. Alexander García la asesinó. El crimen ocurrió el 4 de septiembre de este año. El femicida está libre y un niño de 3 años ya no tiene madre. El que está encargado de este caso es el comisionado Pravia, en Ciuna. Bueno, yo tuve que salir para acá porque la mayoría de mi familia está para este lado. Y yo he estado comunicándome con él y hasta el momento pues no ha habido nada, no lo han capturado, no lo han localizado. Entonces yo eso es lo que le pido a las instancias superiores, ¿verdad? Que me ayuden en este caso para ver que cómo se hace la captura de ese hombre, porque es un atentado para mí y para mi familia. Yo tuve que dejar mi finca botada con todo lo que está allá. No puedo meterme ahí, pues, porque como así como lo hizo con ella injustamente, también lo puede hacer conmigo, más ahora que tal vez sabe que yo anduve poniendo la denuncia y todo eso. Sara Luisa Rodríguez Rivas agarra con fuerza la mano de su niña. Se la quiere quitar la familia de su agresor por venganza. Ella se divorció y lo denunció por maltrato. Ahora, estuve casada con un señor llamado Marcos Antonio Gómez Molinares. Este señor me agredía diariamente, me abusaba de mí sexualmente. Bueno, esa denuncia fue interpuesta en la comisaría de La Dalia. Luego pasó aquí a Matagalpa. Y cuando vine aquí a Matagalpa ya le giraron a él una orden de captura, que él no se presentó a ninguna de las audiencias. Este señor se encuentra prófugo de la justicia. Producto de eso yo tengo una niña llamada Marlene Saraí Gómez Rodríguez. Yo ando velando por ella, ¿verdad? Porque yo siempre he salido del país a trabajar a otros países. Estuve en España por 9 años. Trabajando, cuando vine de España me casé con este señor, puesto que el señor nunca ha trabajado. El dinero que yo tenía era lo que él utilizaba para sus sinvergüenzadas y comer y vivir y darle a la familia. Bueno, las autoridades lo sacaron porque él me agredía. Vivo sola con miedo y además de eso, la familia de él me están demandando por otro lado para quererme quitar a mi hija. Las autoridades policiales no la escuchan y los familiares del agresor la quieren hacer pasar como enferma mental. Una mujer sentada en una silla blanca ve hacia el rostro de una niña que se alimenta de su pecho. Una niña que no planificó. Es resultado de una violación. No tuvo fuerzas para hablar. Por eso, su hermana denuncia. Mi denuncia es que mi hermana, un primo hermano la llegó a violar a la casa. Y la agarró a la fuerza. Y la golpeó, dice. Y también le puso una pistola en el pecho. Y la agarró a la fuerza y le tapó la boca y la violó. Y le puso a un niño que tiene 2 meses. Y ahora la policía de La Dalia no hace nada. El jefe también, nosotros tenía desde el 6 de septiembre pusimos la demanda y él no hizo nada. El 8 venimos aquí a Matagalpa a hacer los exámenes y salió que era violencia, pero no hicieron nada. Queremos que se pongan las pilas la policía de La Dalia porque no hace nada. El hombre que viola a mi hermana fue, se llama Yader Eugarrio. Anda libre, anda tranquilo, y la pueden decir que anda junto con la policía de la Dalia y no hace nada. Pedimos justicia para que lo echen preso porque no lo queremos ver, porque anda tranquilo él. En el caso del Tuma hay muchos casos impunes, como que las mujeres no valen nada en ese municipio. Hay otra niña de allí también, de la misma comunidad de Vera Paz, que también un hombre le bajó los dientes, casi le sacó los ojos. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué dijo el jefe de la policía, la Dalia? Que a las mujeres había que educarlas. Es Sara Margarita Díaz, promotora del Centro Cristiano de Derechos Humanos de la Dalia, municipio de Matagalpa. Miguelina del Rosario Estrada, del grupo de trabajadoras sexuales Las Golondrinas, también lamenta que a estas alturas la policía no captura a los hombres que asesinaron a dos integrantes de esta organización. Cuando vamos a poner una denuncia, no somos escuchadas. Mucho peor cuando hemos sido asesinadas, porque hemos tenido compañeras trabajadoras sexuales que el 10 de enero fue asesinada Araceli Pérez y aún está todavía, anda prófugo de la justicia el que mató a nuestra compañera. También a otra compañera, Idania Manzanares, que fue en la bodega, en la comunidad La Bodega de Molucucú, aún todavía anda prófugo de la justicia. Y nuestra lucha es para que se haga justicia. Los femicidios y otras violencias ejercidas contra las mujeres y niñas en el departamento preocupan a las organizaciones sociales. El colectivo de mujeres de Matagalpa se pronunció. Las diferentes manifestaciones de violencia, desde la más sutil hasta la más agresiva, ponen en peligro la vida de las mujeres, llevándonos hasta el femicidio como una forma de violencia extrema. Los centros miembros de comisión ejecutora que brindan atención en Matagalpa registran desde enero a octubre de este año 1.855 delitos de violencia hacia la mujer y la niñez, resaltando 271 delitos sexuales y la mayoría hacia niñas de 6 a 13 años. Mientras la policía continúa acompañando a los ricos y poderosos del país, las mujeres continúan sin protección. Para atender sus casos, la policía casi nunca tiene combustible y mucho menos voluntad de resolverles. Pero las mujeres insisten en su acceso a la justicia. Ellas rompen el silencio. Señor, señora, no sea indiferente. Matan a las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Matan a las mujeres en la cara de la gente. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas, con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado.